Creo que hay que decir al comienzo que lo que venimos a hacer es a ratificar un camino. Camino que venimos sosteniendo desde el 2007, donde hemos hecho una construcción con mucho esfuerzo y que ha comenzado con gran respeto hacia todos los integrantes. En su momento no fue posible incorporar a la Unión Cívica Radical, pero este trabajo que básicamente estamos haciendo con el ARI, y hoy debo decir que podemos presentarlo como un logro después de tanto tiempo de trabajo y de esfuerzo. Y es un logro a partir del respeto. Nosotros, en lo local, estamos trabajando bien y muy bien, diría yo, con grandes logros, que la verdad que nos ponen sumamente contentos. Hace un momento estábamos comentando lo que fue la última sesión, donde pudimos obtener una serie de beneficios para Olavarría. Por ejemplo, por primera vez se negó el aumento de un boleto de transporte, porque era absolutamente justo que así fuera. Se le consiguió una subvención permanente a bomberos. Denunciamos el tema de los subsidios al transporte, como poca gente lo ha hecho, y antes ni siquiera se había mirado esta cuestión. Se habló del tema de salud reproductiva y se hicieron importantes observaciones al respecto. Bueno, realmente quedamos muy contentos con el desempeño de nuestro bloque. Gente de distintas vertientes, de distintos lugares de origen, y digo, esto hay que materializarlo, cosa que estábamos trabajando, sucedió en otras localidades, y lo mismo estamos haciendo acá. Yo quiero respetar la individualidad de cada uno. Cada uno de los que integramos estos espacios tiene referentes nacionales, no todos pensamos lo mismo, pero sí digo que fue posible trabajar. Y hay infinidad de temas en los que hemos trabajado en este año que nos hizo ver que teníamos un perfil parecido y que valía la pena hacer el esfuerzo de juntarse.